tenemos la responsabilidad de implementar, aplicar esta nueva ley para garantizar seguridad alimentaria con soberanía. Seguridad alimentaria con soberanía significa, compañeras y compañeros, desde las colonias, desde los sindicatos agrarios, desde las comunidades, desde los aillos, desde las capitanías, por tanto, desde las alcaldías, cantones, provincias, departamentos, donde los actores sean ustedes, nuestra organización. Yo le decía al compañero Roberto, Julia, o al compañero Pedro Calderón y otros compañeros Adolfo, le decía, ¿cómo tiene que garantizarse la inversión? Que el movimiento campesino productor decida en su municipio qué hay que invertir, cuánta plata hay que invertir en la producción.